una explicación cómo podemos nosotros comprender el yo del adulterio. Pues solamente a través de la reflexión profunda, la meditación de fondo. De lo contrario no sería posible. En todo caso hay que buscar la media diferencial para que exista la comprensión matemática de cualquier defecto psicológico. Si sumamos, por ejemplo, 20 más 20, sería 40. 20 es una cantidad, 40 es el resultado de la suma de 20 más 20, sería otra cantidad. Existe una media diferencial entre esas dos cantidades, que inevitablemente sería 20. Si dividimos a 40 dividido y por 2 nos da 20, una media diferencial. Pues bien, 20 pues, y 20 son 40, la media diferencial 20. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente que debe haber plena unión del ser con el saber. Queremos saber tal defecto, tipo psicológico. Tengamos el de la adulterio. Pues no podríamos saber si no entramos en meditación de fondo. Es obvio que si conseguimos hacernos conscientes del defecto de sí mismo, pues entonces el ser y el saber habrán quedado unidos. Bien, el resultado de la unión del ser con el saber resulta la media diferencial, es decir, la cantidad matemática exacta. Sujeto al grado de comprensión. La comprensión no es todo, hay necesidad de eliminación. No se podría eliminar sin el auxilio superior. La mente por sí misma puede rotular cualquier defecto con distintos nombres, pasarlo de un departamento a otro, del entendimiento, esconderlo de sí misma y de los demás, justificarlo, etc. Pero jamás podría comprenderlo integralmente. Comprensión integral se necesita la ayuda del ser. Lo mismo sucede para la eliminación. La mente por sí misma no podría eliminar. Para eliminar se necesita definitivamente la ayuda del débil también de chakras, que este mismo proceso tenemos que y el odio, la envidia, la pereza, la cualquiera, solo a través de la meditación interior de fondo podemos entrar a la comprensión matemática. Que tiene el de las plumas verdes, que en realidad está representando el Espíritu Santo, ¿o qué es lo que representa? ¿El loro? El loro, el papagayo. Lo bueno, dicen aquí los aztecas. Siempre se representó la castidad, su sombra. Y si representó la castidad, representó el sexo. Y si representó el sexo, representó el tercer loro, su sombra. Y el ave ibis de los egipcios, maestro. Pues también viene a representar el tercer loro. El cuerpo, pues en alquimia representa las aguas negras, lo que se va, la muerte, etc. El cóndor, venerable maestro. La águila, la manera, es un símbolo perfectamente del segundo lado. El segundo, el Cristo. Cristo, el Vishnu, el Hindustán. El cisne, Calahansa, ese mismo que hablando está sobre las aguas de la vida, el cisne Calahansa representa siempre el tercer loco. Nunca canta. Es el poema de la melancolía. Sus blancos plumones en campo. Es un milagro flaco cuando se muere el niño. La he visto callado, espiando los secretos, junto a la lágrima. Cual si en sueños juez, dice de su vida. Dialoga con la loca. Es un símbolo viviente de mí. Pues es loco. Y la lechuza, venerable madre. Indica la muerte. Y el búho. El Buda también indica muerte. Los ángeles de la muerte llevan siempre sobre sus guadañas el símbolo de la lechuza, el Buda. Y nosotros llamamos a los lechuzas de lechuza, los búhos, llamamos tecolotes. Tecolotes. Maestro, el flamenco, que dice Rosada, ave bonita. Una especie de garza grande. Sí, sí, sí, pero viviente. Y el pavo o guajolote, símbolo de la vanidad, orgullo. Y el que llaman golero allá, aquí como le llaman, los gallinazos, chulo. Ah, los topilotes, que te refieres a los topilotes. indudablemente representa la cámara. ¿Qué representa, maestro? El elefante siempre ha sido un símbolo, más bien el lobo. Pero el elefante blanco. El caballo, venerable maestro. ¿Caballo? Pues el caballo tiene varias representaciones. Podría representar las pasiones animales. Y nos acordaríamos entonces de los establos de agua, que fueron limpiados primero por el aire, pero sagrado. ¿No podría representar cuál es el Pegaso? Al hombre que ha triunfado sobre la bestia. La asma. Basta, ¿verdad? Un músico. Es claro que se presenta Mercurio de la filosofía. A la sobre, el bruto. Antes de que Mercurio real haya sido incorporado. De la sobre, el bruto. Bruto. Es decir, el esperma antes de que el Mercurio haya sido incorporado. ¿Las tortillas? Sí, sí. Y aún más. Hasta la muerte. Oye, pero ahora parto en lo que es, está viendo muy seguido que es. Nosotros nos vamos a ir y yo. Círculo de energía poderosa en esos momentos. Céfalo, la culebra bicéfala, el águila bicéfala y todos los animales bicéfalos están representando el azufre y el mercurio. ¿Al azufre? No. Vamos a estar como 7 años sin estar al lado de él, porque vamos a llevarnos los años todos. Yo los coincido, la lagartija. Creo que representa la lagartija. No es serio, tan indiscreto. No, que hacer un favor. A ver, que se lo tengo. Subestimar a los pocos. Y se cae, miserable. Pues Jesucristo hizo prodigios curando cantidad de gente, tenía desgraciados, pero iba el abuelo y buscaba gente solo así, pobrecita, gente que en realidad no tenía para curación. Pero después, cuando la gente rica supo que él estaba, empezó a llamarlo y ya se lo iba a entrar, y ya no buscaba, ya no lo atendía, no tenía tiempo. Y yo ya despreciaba a las personas sin dinero por haber expuesto que es un cruel orgullo, impedimento, la variedad, soberbia, eso es lo que hace caer a los más grandes policías. Paciente, o como vivir siempre, no quiero decir que vayamos también a despreciar a los pobres. ¿Lo necesitamos todo esto, verdad? Sería tan absurdo como despreciar a los pobres. Hay que tratar a los ricos y a los pobres en la misma forma. A todos por igual, simplemente se necesita mucha atención. Un iniciado de nuestra cumbre, el éxito, mucha fortuna y toda esa cuestión, pues puede francamente olvidarse de todo. Puede subestimarlos, puede caer en el suelo. Hasta ahí llegó. Es un error muy grave, demasiado. Por ahí se cae. Se le está subiendo el orgullo. Y arriba vamos. está más fuerte en la caída. Como dice el papá de Marta, que no quiere subir como palma y caer como coco. Dice que hay mucha gente que no ve como palma y cae como coco. Va despacio. Va despacio. Maestro, te estaba observando en las diferentes ruinas donde he ido y ahí en mismo en Ostois, ahí está la mariposa, ¿no? La mariposa que pasa por el proceso de la metamorfosis, que es el mismo proceso que pasa un iniciado hasta que llega al grado de la perfección. Claro, el gusano sale de la mariposa. Ahora, así también que es el animal intelectual, tiene que salir. Si hombre hay que crearlo. Entonces, que sacó a ver un hombre mariposa, todo el Dios es un hombre mariposa. Bueno, es un símbolo. ¿Sabes? Un símbolo, ¿no? Sí, como un símbolo. El alma de la inteligencia, el verdadero hombre. Allá en los indios Tairona, que en muchas tribus las hacían en puro oro y con circulitos divinas, mariposas bonitas, las enterraban. Pero inclusive ha tenido muchas mariposas de oro en la mano, pero nunca había conocido la interpretación de una hasta ahora. Representa la síntesis, al alma. Porque una mariposa las tiene así en ariguera, ¿no? En forma de la vida. Y la tembeta, maestra, esa que tiene el chalmón. Salmón que es así como una nariguera gruesa que se ponían aquí los indios. ¿Eso se servía para transmutar o qué? ¿A qué servía eso? Ah, son símbolos, símbolos, ¿verdad? Símbolos del verdadero hombre, ¿no? Mariposa, el hombre alado, que es como dentro del animal intelectual, como crisálida, o se forma el hombre. Así también. Eso se puede representar con la mariposa, ya lo de la historia, sale la mariposa. Bueno. Otro símbolo que hay aquí entre los nahuas es el conejo, maestro. Pues son orejas largas, que podrían representar la trayectoria. ¿Te lo oído tú? Pues lo oí, verbo, palabra, corte. El conde, por más que cueva dentro. ¿Qué puede representar la cueva? La cueva es la cueva, hay que buscar adentro, ¿no? La caverna, que es el que cargamos. La verdad que el conejo representa el cuerpo. Hay que buscar dentro, ¿no? La palabra. Y el venado venerado del maestro. El venado fue muy... tiene hasta una danza, por ahí, la danza del venado. La danza del venado, sí, por ahí. La crítica, la danza del venado. Algunos la danzan a la maravilla. Otros lo hacen menos graciosamente, pero hay los que mejor lo hacen. Presentan espectáculos malignos. La danza del venado. Con ese proceso que se pasa en la iniciación cuando hay la captura de la sierva serenita que representa la, el ascenso de la altura. Y en este caso el siervo sería el alma humana. Llora, sí, al fin logra morir para tener realidad, para ser. ¿Para qué pasa eso? De nada. De nada. El camello, maestro. Un camello, el dromedario que viaja por el desierto. Nosotros con el camello que vamos a navegar por el desierto de la vida. ¿Qué está pensando? En el camello, ¿cómo se va a ver allá? Allá, podrás escuchar camello. En las Canarias ya. Podrás viajar el camello y hasta tener tu camello propio. Cierto, maestro. Allá podrás tener tu camello pues, para el transporte y toda la cosa. Tranquilamente. Nunca te un coche, un camello. Tiene su camello. Menos aburrido que el coche. ¿Están lavando la propiedad? ¿Qué importa? Con tal de que sirva. Si hay que lavar un carro, es mejor lavar un camello. Pues la pantera. cara negra está representando a Lucifer. La negra, pues, terrible, demoníaca, diabólica, representando al diablo. Estos días me tuve una experiencia, maestro, que me veía rodeada de puras panteras negras y que me buscaban y tenían unas ganas de cogerme las cosas más terribles. Sí, panteras negras. ¿Ya la tiran ahí? Enemigos. ¿Ya no viene de esto? Yo le estaba hecho por la pigmenta. El proceso de desencarnación. Y esta señora no sabe. No me digas. Sí, ya. Monetario. Una deuda que presumía su hermana. Un dinero que su hermana presumía tener. Suponía ella que alguien cuyo nombre no mencionó lo hubiese reclamado indebidamente. Meras suposiciones que no tienen ningún valor fundamental. En todo caso, la cuestión llegó a oídos del licenciado. Y claro, fue tanta la contrariedad que a él le produjo eso, que hubo parálisis facial. Con pérdida del lenguaje. Todo por causa de una gran deica. Resultado está incluso. La idea lo puede llevar, no la muerte. Pues claro. Una gran deica puede llevarlo a uno al fíjate. A asuntos de pero pasión. Con su plato y todo. No, no, perseguido como quisiera hacer. Mis ocupaciones no me aburren. Fue por ahí cuando se fue. Es decir, por cuando se muere. No todo lo que como se fue Rocío, una que abrió una iniciación. Entonces, los tiene por la mujer. Bueno, ya ella está asegurada. ¿Dónde sí, ya. ¿El problema qué? Oh, ya le dejó escriturado sus bienes a ella. Ay, qué bueno. De manera que ella, pues hereda. ¿Y dinero, no? ¿Alguna vez lo pues entiendo que de lo de eso no puedo hablar. No, sería una opinión de tipo subjetivo. ¿Para qué adelantar opiniones subjetivas? Cuando se habla algo, debe estar uno seguro de lo que dice. Pero si es una opinión, mejor que exteriorizarla. Seguimos opinando. Esa ciudad es gigante. Entiendo pues que la traducción en agua pues es como ciudad amurallada, de Dios y en algo viene una traducción gramatical que es muralla. Está bueno, muralla divina, no sé, algo me explicaron por el respecto. Entonces cuando nosotros fuimos allá, me pareció eso todo como tan normal, como que si lo conocieras tanto, maestro, que fui a buscar un templo, el templo mayor arriba en Teotenango, directamente fui allá, tiene que haber un templo especial y fue en un sitio allá donde está el más alto, donde se divisa toda la construcción de ellos. Ahí hicimos una práctica, el hermano el holandés se sintió muy emotivo. Es una experiencia bonita, ¿no? Me sentía que había vivido ahí en ese sitio. Marta se vio como una doncella que iba al lado mío. Y ahora que me establezca, voy a dedicarme a estudiar bastante. Porque estoy haciendo el máximo para ir a hacer las cosas lo mejor correctamente. Claro, pero la antropología nos metemos en Europa, llegamos a todas partes. Además, ahí me tocará hasta descubrir ciudades enterradas, nichos, sepulcros, de tal. ¿Dónde eso sucede? Y por eso soy un papel. Pero no solamente la cosa física, sino también la doctrina. Y enseñar la doctrina contenida en cada una de sus ciudades y todo. Cuando eso sucede, se acuerda de este discípulo que a mí me gusta todo eso. Me encanta. Claro, está que sí. Toda la vida. ¿Sí? Seguiremos para el viejo mundo a ver qué hacemos. Correcto. Hay mucho que hacer, ¿cierto? Bastante. Ahí para allá vamos. Estoy aguardando hasta que el tiempo se pase. Llegue la hora. La hora cero. La hora que tiene que llegar. Me iré de por aquí en la hora 12. Más tardar en la hora 13, ya por hoy. Señor, es que tengo entendimiento que entienda lo que hay en sabiduría. Tengo que irme cuando los 12 trabajos de Hermes hayan sido hechos. Sí, señor. Cuando me haya establecido en el aeón 13. Entonces me voy a hacer lo que tengo que hacer. Las calles. Desde allí tendré que ir a visitar a las Nontrabadas. Allí en la Nontrabada me reuniré con los rectores de la autoridad. En la Nontrabada. Y estaré un tiempo en la Nontrabada. Y es que tengo entendimiento que la volveré a ir. Es una dicha, pues estar siquiera un tiempito ahí entre los rectores de la humanidad. Imagínese. ¿Esa idea no volverá a ser tangible en el mundo tridimensional? ¿Cómo? ¿No volverá a ser tangible más adelante? ¿En esta era? Después de que pasen todos los cataclismos. Por este año. Porque esta es una humanidad perversa. Solamente podrá ser visible en una futura edad. En la edad de hoy. Ahora me toca que digerir todo lo que he aprendido. Está. Y vivirlo. Ahorita vengo. Y vivirlo. Porque no queda mal remedio. No, no, no. Me lo buscan a y me lo guardan, por favor. Bueno, no, no, no. La edad de oro será todo. Para allá hay un heredero con un heredero. No, no, no. Otra. Y tomará cuerpo. Sí. Sí, yo ya platiqué con él. Para allá hay un monedero con un dinero y una guerra. ¿Cómo será la edad de oro? Ahorita vengo. Ahorita vengo. Bueno, y tomará cuerpo. Claro. Después de que sucedan todos estos acontecimientos, que no. Llegue Carcolo. Oye, Pablo, tomará cuerpo. No tiene caso de mira aquí. Él es especialista en el asunto de las aguas. Yo me siento de sabiduría divina, Pablo. Como... El mes. La ciudad de Chinas. Sí. Si ustedes pueden visitar las ciudades chinas, es maravilloso. Mi manchita de todo le da pena sin la cara. ¡Ay, déjale, ay, déjale! Una figura de... Bueno, la escogí. Bien, ya está. El buró, con toda confianza. Está en el buró. Sí. ¿Usted no quiere nada? ¿Por qué no quiere el café con leche? ¿Por qué no? No, no. Allá la pena la deje. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Aquí, aquí están en su casa. Gracias, maestro. Aquí están en su casa. Maestro, un recuerdo que tuve que me permitieron tener, en que había una hacienda, ¿no? Una casita, una choza muy humilde, pues. Y que en ella vivían ustedes en la otra vida y nosotros vivíamos como a dos cuadras de donde ustedes vivían en otra casa. Pero eran ranchos en el campo. Y Dondita era muy buena amiga de Martín. La abuela era maestrita de escuela. Sí. Y ahí ella pues daba clases. La maestra de escuela rural. En la época de doctor. ¿Qué podía ganar? Como yo no tenía dinero, pues ahí comía de lo que la abuela ganaba. Es cierto que era una pobreza terrible, maestra. Era una pobreza terrible. Yo comía lo que ella ganaba. Así estuve un poco en el campo. No tenía yo dinero. Ella ganaba cualquier dinero. Vivía comiendo. Era pues terrible. Época terrible. La época era un poquito. Ahora te des cuenta que tú ya es un filme. Sí, ¿no? Aquí está, aquí está tu país. Patria. Y la pasada. Maestro. Allá te mandaron aquí a la tierra esa. Pagar karma. A pagar lo que debías. Ya salí de eso. Debías deudas allí de antepasadas. Antepasadas, ¿viste? De aquí mismo, mexicano. Y allá, no digo aquí donde te mandaron, ¿no? Allá. Allá fuiste a pagar lo que debías. Y este es el niño que lleva el guaguas. Mira, cuando tú eres de su tarjeta y papá es que... Voy a tomar tu cuerpo ahora para pagar el karma. Que te dé un guaguas, pero cuando... Sí, que lo pagué duro. Amargo con ese cáliz, maestro. Y tú le cuidas el cerdito, lo bañas, le das de comer y lo mantienes bien bonito, ¿viste? La pasada. Está bonito el robot. ¿Tiene esta? Pagan tu karma la antepasada. No de la pasada. ¿Otra vez un robot bonito de la antepasada? Espera, si no me acuerdo de eso, no te despegue ahorita. Sí, no, no se pagar en ese país. Lo que karma de la antipasada. Antipasada. Qué terrible hice. Ah, qué cosas terribles hice. Lo que ahora te tocó sufrir es usted. ¿Qué hiciste? ¿Qué sufriste? ¿Eso que hiciste? Hice barbaridades. Lo mismo que ahora sufriste eso. Tremenda, lloraba. ¿Has dicho después de eso? El sufrimiento por el que pasaste ahora hiciste pasar ahora. Todo igual. Lloraba. Me quedó muy bien el que la vez que vino. Nos fuimos por allá. Maestro, y otro recuerdo que tuve, y que vivíamos aquí en México, pero como en la montaña, ¿no? En una casa, y había más bien como tipo selva, ¿no? No sé si era la Sierra Madre. Sí. ¿Dónde estuvo? ¿Fuera? Era, había, era en el campo, ¿cierto? Pero era en la montaña, ¿cierto? Y había una casa de madera ordinaria, pues, rústica, y ahí estábamos, y... pero era, había montes, árboles grandes, por eso sí. Había una época de bastante crisis. Yo creo que en ese sitio era donde estábamos, y en esa época era que estaba la revolución, maestro. Porque... Es que Dondita siempre que llego me ofrece. Y aparte se pone colorada, maestro. Colorada. Ay, no me molesto. Aquí está en su casa. Gracias, maestro. ¿Qué ¿Por qué putarte? te dije. Te dije. Te dije. No muden de color. ¿Por qué? Ay. ¿Para qué? Tuvimos toda la tarde.